Astro Score especial James Horner. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dedicar una hora a hablar de James Horner, el compositor californiano que mucha gente conoce, uno de los compositores más populares y que desgraciadamente falleció hace ayer un mes tan solo. Hemos querido dedicarle esta hora a escuchar algunas de sus bandas sonoras. Quizás no son las más conocidas o las que la gente conoce más. No vamos a escuchar Titanic, no vamos a escuchar Leyendas de Pasión, ni vamos a escuchar Braveheart. Uf. Pero vamos a escuchar un montón de temas de James Horner que seguro que van a ser un abrir la boca para mucha gente y que se pongan a escuchar la música de alguien que ya es una leyenda. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, hace un mes estábamos hablando por WhatsApp casi todos, además algunos estamos más lejos ahora. ¿Sí? Y las noticias eran de esas que cuesta levantarse con ellas. En mi casa además estaba solo y me enteré por aquel amigo Rubén Franco. Yo me enteré por el Facebook, me levanté justo cuando estaba tomando el café, me conecté y yo, no, esto es la típica broma de estas muy macabras que te gasta. Sí. Y cuando empiezas a ver que la gente está revolucionándose, que no, que es verdad, a cuadros. No me lo creía. Lo malo es que era Rubén el que me lo dijo. Y ese tipo de broma, sabemos que hace otras bromas. Sí. Pero esas concretamente no creo que la hubiera hecho jamás. No, jamás. No, de hecho, me vi obligado, porque, bueno, era noticia, a escribir algo en la página. Y no me apetecía nada, vamos. Pero bueno, había que ponerlo y busqué en dos, tres sitios y efectivamente lo que decía Braulio. Se fue otro de los compositores con los que crecimos en los 80. Sí, yo creo. En los 80. Yo creo que nos van dejando poco a poco huérfanos. Sí. Es la sensación que tengo. Especialmente el golpe de Horner es duro para todos. Porque, hombre, sobre todo para ti. Además, tuvimos más acceso a su música que a lo mejor a otros. Yo siempre me acuerdo de cuando murió Basil en 2006. Uh-huh. Nada más con la misma edad, prácticamente. Y fue un golpe. Pero para conseguir a Basil, quitando a aquellas Conan y dos o tres más, nos había costado. A mí me había costado mucho conseguir música de Basil. Con Horner era como... Sí. Pues si es que me acuerdo cuando tenía 8 años, cuando tenía 10, cuando fui con la... Bueno, las novias las llevaba todas. Bueno, las novias no, es que esto lo va a escuchar mi mujer. Solo la llevaba mi mujer, a ver. Pero mi mujer se ha tragado todas las películas desde 1998 hasta hoy. Eso sí que es verdad. Y recuerdo también, pues, con muchos amigos que no querían ir a ver películas como Mi gran amigo Joe o El hombre bicentenario y fueron a verlas. La amistad por encima de todo. Todos miran para mí diciendo: es que he puesto que amigos tan raros no querer ir a ver Mi gran amigo Joe. Bueno, la verdad es que era un regalo poder llevar a alguien a ver a Charlize Theron hace 20 años. Eso, a Charlize Theron sí que merecía pagar los 400 pesetas o 500 que valía la entrada al cine entonces. Pero Robin Williams. ¿Eh? Eso sí. El hombre bicentenario. Ay, madre. Yo no la vi en el cine, la vi en casita. No, yo las de Horner, la verdad es que he procurado verlas siempre todas, entre otras cosas, y esto nos viene muy bien ahora. Porque yo, esto es una opinión personal, después de muchos años que hemos seguido la música, que escribimos sobre música, que tratamos de saber algo sobre música, a mí me parece que James Horner ha sido, junto con Jerry Goldsmith, posiblemente los dos grandes renovadores y personas más influyentes en la música de cine, lo que conocemos por música de cine, no quizá tanto tan populares como John Williams, como Ennio Morricone o como otros, pero que hayan renovado el lenguaje musical hacia el espectador. Creo que no ha habido nadie a tan altura como Jerry Goldsmith y James Horner. Una de las cosas que me he fijado en la música de Horner, que bebe bastante de Goldsmith. Sí, sí. Yo creo que es su principal influencia dentro de la música de cine, junto con Elmer Bernstein también. El único que lo evolucionó. Totalmente. Hombre, y lo que decía muchas veces, lo hablaba con Braulio, en eso estoy de acuerdo completamente. No, no va a estar de acuerdo. Bueno, tiene la mano encima de mi cabeza. No, de hecho, sabíamos que teníamos que mencionar a Jerry Goldsmith para poder seguir hablando. Yo estaba callado esperando. Era en paz. Hasta que no hablarais, no iba a decir nada. Pero yo, personalmente, la mejor música de acción que se ha compuesto, para mí, es la de Jerry Goldsmith, la de James Horner. O sea, yo escuchar al Horner de Willow, de Star Trek 2... No, de poder poner un... De escuchar un tema de 10 minutos... De Aliens el Regreso, por ejemplo, cuando escapan de, del planeta, ¿no? El Vicious Scandal, que esto... Los tiene mejores. ¿Por qué Vicious Scandal? Sí, tienen que quedar algunos. Es un tema icónico, ¿eh? Y podrían quedar, podríamos incluirlos. Es un tema icónico, ¿eh? Es un tema icónico. Son los que yo creo que son los mejores en la acción y también han sido los mejores en la emoción. Y aunque la gente se acuerde de John Barry y de otros compositores que escribieron música muy emotiva, Jerry Goldsmith y James Horner eran capaces de hacer eso con solo tres notas, con unas pequeñas cadencias. Sí. Y yo creo que es lo que les diferencia. Para mí lo venía pensando, ¿cómo podría definir a James Horner? Y quizás lo definiría como un compositor de melodía épica dramática. Sí. Era épico, pero muy dramático a la vez. Es sabía manejarlo muy bien. Sí. Mira, la última épica dramática que hemos escuchado de James Horner, desgraciadamente, es World Totem, que es la siguiente pista que vamos a escuchar. Hasta el año 2015, que es lo que ha durado la música de James Horner, han sido 3 décadas, casi 4, lo cual no es poco porque él empezó muy joven a trabajar en Hollywood, concretamente en 1979 con Lady in Red, con 26, 27 años, una carrera muy precoz que ha acabado muy pronto, pero que al haber empezado tan pronto nos ha podido dejar un legado inigualable. Los discos de Horner se amontonan en las estanterías, solo superados por la cantidad de discos posiblemente de Goldsmith, a quien no podemos Williams, más que mencionar. Williams, no hay tal. No. Yo en estanterías. Y Morricone, Sí, sí, Morricone más, sí. Los tiraba así a. Pues como digo, hasta 2015 nos ha dejado eso, casi 4 décadas de música, y vamos a hacer un pequeño repaso desde el comienzo de su carrera, porque además hay 3 épocas bien diferenciadas: los años 80, donde su sonoridad era mucho más sinfónica, más atada a influencias clásicas, muchas de ellas. Y dura. Bueno. Los 90, donde yo creo que genera el sonido Horner que más se ha desplegado, y finalmente yo creo que una etapa que es post-Titanic, en la que él intenta tener ya un sonido mucho más personal, más propio, en el que se mezclan los 80 y los 90. Recomiendo especialmente escuchar Wolf Totem detenidamente, porque es una mezcla de todas sus influencias. Yo he dicho estos días a mucha gente que Horner ha ido cerrando círculos, posiblemente de forma inconsciente, pero ha ido cerrando círculos en su carrera. Él fracasó antes de meterse en el cine en el 79, fracasó en la sala de concierto, y el año pasado triunfó en la sala de concierto después de 30 y pico años sin pisar por ella. Sus músicas mismamente llegan a una conclusión. Sabemos, por ejemplo, estos días hemos sabido que podría ser que se pusiese música al remake de Los Siete Magníficos con música de James Horner. Recordar que en España la primera banda sonora película que se vio con música de James Horner era Los Siete Magníficos del Espacio. Hay muchas razones para cerrar el círculo. Empezaremos hablando de los 80 y del que es seguramente el trabajo que le catapulta a temprana edad a la fama, y que es Star Trek II. Bueno, yo solo sé decir una cosa, Qué friki, Pero es como Scarpio. Yo es que además crecí con esta película. O sea, yo creo que he visto más veces Star Trek 2 que Star Trek 1. Ya es debate, eterno debate entre Braulio y yo. Para mí es mejor Star Trek la película. Para mí es mejor la música de Goldsmith de la primera. Pero es que la de la segunda es tremenda. O sea, lo de Horner en la segunda es tremendo. Yo creo que fue una tarjeta de presentación apoteósica, la que realmente, como dice Braulio, lo catapultó. ¿Pero cómo llegó a este proyecto? Goldsmith. ¿Sabéis que Horner, que otra de las cosas en las que ha cerrado el círculo es que en los últimos dos años ha hablado de todo lo que no había hablado durante muchos años y dijo que él acostumbraba, él nació en Los Ángeles, su padre ganó dos Oscars y era una persona adscrita a Hollywood, era director artístico en Hollywood y entonces, claro, imaginaros a un pequeño James Horner moviéndose entre estudios porque su padre trabaja en los estudios. Me imagino que tienen facilidad para entrar en sesiones de grabación y él reconoce que él asistía a todas las sesiones de grabación de bandas sonoras que él podía y que había visto grabar bandas sonoras de Elmer Bernstein, de John Williams y de Jerry Goldsmith. Concretamente, él reconoció hace años que había estado en la sesión de grabación de Star Trek, The Motion Picture. Se nota los siete magníficos del espacio, que sí. Había estado. Yo personalmente no reconozco tanto esa influencia en esa. Sí la hay. Hay un tema en concreto del cazador, creo que es. Sí. Que tiene unos electrónicos, ¿no? Similares a los de Star Trek, al Blaster Beam, ¿no? Sí, es verdad que es una especie de tenía un de cabeza metálica. Cariñosamente, porque me encanta esa banda. Bueno, sabéis que en esa de los siete magníficos del espacio, la segunda unidad o el director de producción era James Cameron, el director de Titanic y Avatar, y en una carta que envió el día que falleció James Horner a Hollywood Reporter, dijo que, recordando aquella película, dijo que en aquella película todo era malo, excepto la música. Y cierto es, y es verdad que Goldsmith sí que tuvo influencia en que consiguiera ese proyecto, pero cierto es que los productores habían escuchado Battle Beyond the Stars, que es como se llama en su título original, habían escuchado Battle Beyond the Stars, les había gustado, les había sorprendido que un chico de 26 o 27 años hubiera llegado a componer eso, y se decidieron finalmente a darle el contrato de Star Trek 2, y después de ahí vinieron un contrato creo que para 5 películas con Paramount, en las que se incluyeron Star Trek 3, Uncommon Valor, etcétera. Hubo varias películas que pudo realizar. La verdad que reconocer que Battle Beyond the Stars, que es una película de serie B casi Z, ¿no? Con George Pepper, ¿no? Ahí, de Cowboy Galáctico, por favor. Que la película es Roger Corman, ¿no? Que tenga esa banda sonora, ese banda sonorón, es muy llamativo, porque ahora mismo esas películas de serie B son todo electrónico, tal, y esa inversión, ¿no? En orquesta, es el que daba el punch. Y que ya en eso Horner estuviera haciendo lo que hacía, era increíble. De verdad. Estamos escuchando de fondo. Antes escuchamos Cocoon, ¿eh? Una banda sonora que se compuso justo a continuación de Star Trek 2 y que para los aficionados es especialmente querida, como es Krull. Yo creo que cualquier aficionado a la música de cine tiene que tener este CD. Debería tener este CD. Yo creo que cualquiera. Yo creo que lo tiene. Yo creo que lo tiene. El que es aficionado a la música de cine lo tiene. O lo ha llegado a tener porque ahora se ha editado más veces, ¿no? Como en los 90, no sé si os acordáis. Rubén lo tenía. Yo tengo tres ediciones. Una bañada en oro, ¿eh? No es coña. Que es la que mejor suena. Bueno, la verdad es que ha ido a peor. Generalmente los sonidos se han hecho cada vez peores cosas con las bandas sonoras. Estamos escuchando de Horner los 80, Star Trek 2, hemos hablado de Battle Beyond the Stars, Krull ahora. Sonó Cocoon antes. Vamos a escuchar ahora una pieza de Aliens que es además ha aparecido en trailers posteriormente. Entera, ¿no? No, a escucharla, uno de los mejores momentos de Aliens el regreso. Una gran película. Pues vamos para allá con el Bishop's Countdown de Aliens. Thank you. James, ¿quién no conoce este tema lo primero? Trailers, Michael Caine especialmente cuando se la colocaron al final de la jungla de cristal. Eso fue, vamos, un misil. Los, además, bueno, los que estamos aquí lo sabemos, que había un precedente de esta pieza en Star Trek 2, precisamente. Uh-huh. Y yo creo que después, posteriormente, ha influenciado mucha música de cine. La productora con la que peor se había llevado James Horner, Gillian Hart, que habían tenido hasta peleas en la grabación de la banda sonora, en un vídeo que hicieron para la edición en DVD de Aliens, ya yo creo que hace 10 años, reconocieron que se había convertido en una pieza icónica y que habían ganado hasta dinero con ella porque la habían licenciado o la habían pedido licencia para poder ponerla en muchos trailers y películas, como ha dicho Rubén. El Horner de acción, que es el que más se prodiga en sobre todo en la primera mitad de la década de los 80, va cambiando posteriormente. Vamos a escuchar un corte de la banda sonora de Cocoon, que es justo el intermedio de la década, 1985. Es de nuevo un corte de acción que denota la sonoridad del Horner sinfónico de esa primera parte. Pero luego vamos a escuchar cómo ese Horner ya se va transformando en la misma partitura, en la misma película, en el Horner melódico que escucharemos en las décadas siguientes. Pues esto es James Horner puro y duro. Sí, esto sí. Es la esencia de James Horner. Redobles metales, ¿verdad? Es la esencia de James Horner. Escuchamos las típicas melodías que puedes llegar a decir, jolín, pues suena un poco a Willow o de fondo el tendrin, tendrin, tendrin, tendrin, siempre los compases. Pero bueno, me gustaría mirar un momentín atrás y recordar en Aliens un poco la faceta de James Horner de terror. Una faceta en la cual no se ha prodigado mucho. No, yo creo que paró después de... Y para tres cosas que compone, para mí Aliens es, con permiso de Goldsmith, parece una de las mejores bandas sonoras de terror y fantástico que puedes escuchar. Muy, muy disfrutable. No, y la mano... Bueno, disfrutable para que nos guste ese tipo de música, porque... Lo que tiene Horner es que en el terror, salvo en Aliens, que está como más equilibrada, a pesar de ser muy, muy tensa, es muy densa, oscura, es muy, muy la oscura. La mano y Wolfen son muy duras. A mí me gustan, ¿eh? Wolfen a mí me parece buenísima. Pero son duras, ¿eh? Sí, son duras. Pero hay, bueno, hay Deadly Blessing, humanoides del abismo, ¿eh? Humanoides del abismo, sí, sí, las pelis de Guizzo de Roger. Otra muy Goldsmith, por cierto. Sí, no, la vaya, hombre, vaya. Déjale que lo tengas que decir varias veces. Pues como he dicho antes, el Horner se va transformando y encuentras en Cocoon encuentras su primera oportunidad de poder hacer una música más melodramática, poder escribir más hacia el espectador, no para aterrarle o para causarle estas sensaciones más de entretenimiento. Oye, sino Braulio, para aquí ya encontramos a Ron Howard, ¿eh? En su carrera ya encontramos a Ron Howard. Sí, Ron Howard había estado también con Roger Corman en la escuela de Roger Corman. Igual que James Cameron, había otras personas con las que trabajó posteriormente. Y de hecho, en Cocoon, en el 85, trabaja con Ron Howard porque lo conocía de aquella etapa, como en el 86 le pasó con Aliens y James Cameron. Oye, lo de Roger Corman es como los siglos de separación, ¿no? ¿Quién no trabajó con Roger Corman? Ay, ¿por qué no con Joe Dante? Durante también quedó con Roger Corman. Y Goldberg, claro, no, con... Si lo buscas, Santiago Segura está cerca. Joder. Es verdad. Vamos a escuchar el tema melódico de Cocoon hacia el final de la película y que nos va a marcar el Horner que vamos a escuchar el resto de los siguientes 30 años. Aquí se le abren a James Horner todas las puertas de la música, yo creo que mucho más dramática, emotiva, a hacer dramas e incluso hacer películas de animación. Y este clarinete que hemos escuchado, cómo se va apagando, nos viene muy bien para hablar de An American Tale, que es su primera colaboración con Steven Spielberg, que le daría muchísimos contratos a lo largo de su carrera. Y una de las películas en las que más repercusión tuvo la música de James Horner, porque le valió la nominación al Oscar a la mejor canción en Somewhere Out There, que se llama la canción de An American Tale, el mismo año que le nominaron a la mejor banda sonora por Aliens. Vamos a escuchar el inicio de la canción de Somewhere Out There por la que fue nominado al Oscar, no la versión cantada y pop que se prodigó en la radio y en los medios, sino la de la película. Bonita imagen que he visto en internet hace un mes, ya la vi, que es una imagen promocional de Fiebre y el Nuevo Mundo, como se llama en España, en la que sale Fievel sentado en la ventana mirando a la luna, que es cuando canta esta canción, y un aficionado en internet que hizo ese póster y puso debajo solo la imagen de Fievel mirando a la luna y puso debajo James Horner 1953-2015, porque yo creo que definió lo que sentimos muchos, es como nos ha dejado la muerte de Horner, ¿no? Nos ha dejado como a Fievel solo ahí en la gran ciudad o en el gran mundo. Es que con 61 años todavía tenía mucho por ofrecer, ¿eh? Yo creo que ya estaba en ese punto que puede elegir el trabajo que le apetezca, hacer lo que le apetezca. Muestra de ello, bueno, es la de Showpath. Sí, sí. La última, que fue gratis, ¿no? Si no me equivoco. La hizo gratis, sí. La hizo gratis. Incluso escribió lo que comentaba antes Braulio, escribió ya la de Los Siete Magníficos también. Hola. Hay una cosa de Horner, ¿no? Es como los alcanzan la madurez. O sea, Horner alcanzó la madurez ya hace ya tiempo, bastante tiempo. Y sin embargo, bueno, era un tío inquieto. O sea, hay veces que daba la tecla, otras veces se acercaba a dar en la tecla. Pero siempre quedaba, yo siempre lo dije, siempre defendía a James Horner por encima, por ejemplo, de Hans Zimmer. de Cammy Hansen me la haces, me saca de la película. Es otro que te lo tenía que mencionar, Héroes. Si no, no se queda a gusto. Ahora ya está, ya chapamos. Sus dos amores. Son sus dos amores. Venga, Rubén, hasta luego. Era la persona que ya habló. Sin embargo, Hornes, algo le reconozco siempre en toda su carrera, es que en la película, da igual que sonara patatín, patatán, aquella o la cual, siempre quedaba muy bien. Siempre quedaba muy bien. Yo creo que una vez y, lo... Ah, perdón. Sí, no, y simplemente rematar lo que quería decir, ¿no? Que, de alguna manera, es un tío que siguió reinventándose, como dice Braulio, que eso se lo reconozco, en varias facetas de su vida, y que volvió a estar como viviendo una segunda madurez. O sea, es una cosa rara en un compositor, pero cuando alcanzas la madurez es como que estás por encima del bien y del mal. O sea, ya parece que está todo bien, aunque no esté bien, ¿no? Morricone siempre está bien, John Williams siempre está bien, aunque no estén al nivel. Pero Horner no, Horner parece como que otra vez que volvía a repuntar, cuando nunca dejó de repuntar, simplemente pasó por fases. Yo creo que Goldsmith y Horner, es la percepción mía, son, a diferencia del resto de compositores que yo he conocido, son los únicos que yo creo que amaban cada minuto de la película a la que ponían música. Parece que se dedicaban a cada uno de los minutos de la película porque encontraron una oportunidad de hacer algo con cada uno de esos minutos. A mí me encanta John Williams, como a todos. No me encanta, o sea, lo amamos todos a John Williams. No, nuestra vida no sería la misma sin John Williams, pero siempre he tenido la sensación de que en la música de John Williams existe desperdicio de minutos de cine por el medio. Y me pasa con Morricone también. Lo que pasa es que con Morricone mucho más que con John Williams. Goldsmith y Horner no. Goldsmith y Horner era un minuto de imágenes que va a ver la gente, que se va millones de espectadores, y lo aprovechaban para hacer algo. Sabe poner bien las notas. Mira, yo recuerdo a Goldsmith cuando Mulan, no viene tanto al cuento como parece, pero sí por lo menos para saber el tiempo que se emplea. Yo recuerdo que Goldsmith dijo cuando hizo Mulan que normalmente él, en un día de trabajo, podía llegar a componer un minuto de música para una película. Pero que con la animación, refiriéndose a Mulan, era afortunado si en un día de trabajo conseguía hacer 15 o 20 segundos de música prácticamente. Porque, claro, si es una escena de estas que tienen que hacer clics en 17 ocasiones en un momento... Bueno, pues, pero claro, esto te lo dice alguien que quiere hacer música para ese minuto, no alguien que ha escrito los temas, que se los ha pasado y que luego seguramente tienen ghostwriters y gente que lo desarrolla más allá. Ahora hay muchísimo de eso, ¿eh? Bueno, ¿qué estamos escuchando de fondo? Escuchando de fondo el tema principal de Willow, bueno, el tema de Matt Mardigan primero, y después el tema de Willow. Estamos escuchando esto, pero yo la he querido poner ahora precisamente para que dejemos ya de hablar de los 80. Yo creo que Willow cierra un poco, para mí es el culmen de esta música de los 80, donde se funde la música de acción con la música de terror que hemos oído de Aliens. ¿Quién no conoce anteriores? El tema del Hora Dana. Del Hora Dana, efectivamente. Y en definitiva, yo creo que es, vamos, en mi opinión, la mejor de todas, al menos la que culmina. Podrá haberla más especiales para otras personas, pero la que culmina el estilo del Hornets de los 80. Yo creo que sí. Y aparte, tengo muy buen recuerdo de Willow, porque siempre me acuerdo de los tres primeros CDs que tuve, que me los grabó ahí Javi desde la cabina, porque él tenía para grabar CDs y yo no tenía. Desde la cabina no, yo... ¡De vuelo! ¡Pincha algo! Sí, pero es verdad. Willow, jolín. Robin no Hood, Willow, el segundo CD y el tercero Legend, me los grabó Javi todos. Me acuerdo, claro, siempre tengo un recuerdo. ¿Te acuerdas? Éramos unos chavales y de pronto escuchabas Willow y te quedabas... Habla por ti, ¿eh? Música de acción muy entretenida, fantástica, de aventuras, o sea, lo tenía todo. Lo tenía todo para disfrutar. Entonces pasamos de los 80 de un grandilocuente James Horner, por así decirlo, con fanfarrias, música de acción, o sea... Era más del sinfonismo de los 80 que pedían las producciones de los 80, yo creo, también, ¿no? A encontrarnos ahora un James Horner que cambia un poco de registro, también igual un poco empujado por el cine al cual le apetecía el hacer o investigar. Sin duda. A un Horner íntimo. Yo creo que además es lo que, como tú bien has dicho, es a lo que él quería dedicarse, a poner música para historias humanas, por así decirlo. Y hemos hecho una selección de tres piezas de los 90, donde a Horner le vemos ya cambiado, y que no están elegidas al tuntún ni al tontón. Porque son películas, bandas sonoras, en las que, por algún lado, podríamos haber elegido otras tres más conocidas, pero que están relacionadas con estas tres. La primera de ellas es En busca de Bobby Fischer, como se llamó en España la película Searching for Bobby Fischer. Uno de esos, sí, por una vez. El famoso ajedrecista. Sí, sí, sí. Y en ella encontramos uno de los motivos, hemos hablado mucho de cómo la carrera de Horner debe ser vista como los... Esto no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente, lo dicen los musicólogos incluso. La carrera de Horner debe ser vista como se ven los cuadros. En los cuadros no se ven los detalles, sino que se mira el cuadro desde una distancia y vas percibiendo la relación que tiene con la sociedad de la época, etcétera, todo lo que le quieras sacar. En la música de Horner pasa lo mismo. Por eso hay conexiones en muchas músicas, en muchas películas con música de Horner. Y una de ellas la encontramos en esta, En busca de Bobby Fischer, donde vamos a encontrar esos pianos, esos cuatro pianos, además creo que elegía casi siempre cuatro, y que van dando esa sensación. Es una música que él utilizaba para describir la mente humana o cómo trabaja la mente humana. Incluso en La mente maravillosa de Russell Crowe se hizo mundialmente famoso, porque estoy seguro de que si preguntamos aquí en la calle no le acuerda a nadie. Hombre, y El hombre bicentenario también usaba el piano para cuando la creación de... En Sneakers también, Los fisgones en España. Hay que reconocer que Una mente más maravillosa fue muy taquillera. Aunque tristemente popular, no sí. fue... donde se utilizó primeramente los cuatro pianos. Sí, sí. Pues vamos a escuchar esa pieza que empieza con lo de los pianos y además deriva en el tema principal de la película, que además también muestra ese Horner lírico que empieza a aflorar en los 90. Scan has completed. Escuchando este momento de Searching for Bobby Fischer y el de antes de Willow, lo que me llevo preguntando desde hace un mes es dónde vamos a escuchar ahora estos crescendos, estas explosiones de música, de emoción, porque hay otros grandes compositores, pero él recurría a esos momentos siempre. Desplat. En Desplat todavía no he escuchado ninguno, Edu. Ah, es irónico, me supongo, porque... Don Davis. Oh, yeah. Bueno es, pero fino, pues prefiero a Don Davis, ¿sabes? Es una cosa que me gustaría decir a... No, sí, buenas hay muchas, todos los grandes que tengan eso, ¿no? A ver, no es James Horner. Todos los compositores han tenido pupilos, pero James Horner... Pues como Don Davis. Yo, el compositor cuya música más se me parece a James Horner es Don Davis, pero con diferencia. Mark McKenzie a veces. ¿No fue orquestador de Sí, Horner? No llegó a orquestarle, ¿no? Nunca. Solo a Jerry Goldsmith. Yo estaba pensando, pero no creo que sí. Nunca orquestó para James Horner. Yo creo que Don Davis es, hay, se pueden escuchar bandas sonoras como Warriors of Virtue, sobre todo de Unsaid, una con Andy García, es una peli rara de 2004, pero suena muchísimo a Horner. No las Matrix, obviamente. The Beast, una peli, un telefilm de William Peterson de los 90. Esas tienen música muy, muy jorneana, la música de Don Davis. Por cierto, que me contaba el otro día un querido amigo nuestro, Fernando Ayuso, cómo en el festival que se celebraba en Úbeda de Música del Cine, hubo un año que le dieron, estuvo Don Davis, el primer año concretamente. Y en los premios que se daban, se llamaban los Gold Spirit, había un premio que era la peor banda sonora del año y se escogió Troya de James Horner como la peor banda sonora del año y Don Davis se marchó de ahí enfadadísimo. Curiosamente, Don Davis no trabajó en Troya porque Don Davis dejó de trabajar como orquestador para James Horner en el 97 en Titanic, pero a buen seguro que, sabiendo cualquiera que sea músico y que escuche Troya, sabrá que están de cachondeo en ese sitio, se ve algo así. Todo esto dicho con el mayor de los cariños a uno de los sitios mejores donde se puede escuchar música de cine del mundo, que es Úbeda. Bueno, una de las cosas que me gustaría comentar, cuando corté un momentín a Rubén, pero bueno, él siguió hablando, es lo que estábamos hablando ahora. Horner usa los pianos. Y esto dices tú, hostia, esto ya lo he escuchado yo en El Hombre Bicentenario, esto ya lo he escuchado en Sneakers. Y me acuerdo una vez hablando con Braulio, Braulio definía muy bien cómo entendía Horner la música, y es verdad, Horner no entendía cómo tú puedes decir, copia, pega y mira qué fácil. No. Por ejemplo, como estabas diciendo ahora el del piano, te genera movimiento, te genera velocidad, te genera, oye, el cerebro está pensando tal y cual, y por eso lo encontramos en nuestros ejemplos. Por ejemplo, cuando él ponía música a la acción, ¿por qué suena igual? ¿Por qué tenemos el famoso parabaraba? El parabara, ese tema es para el malo, y él lo ve así, él siempre lo veía así, y es algo que siempre le han causado. Sí, yo creo que los pianos y el movimiento de la mente, como tú has dicho, son una de las de esas características o de esos clichés que él ha utilizado en varias ocasiones. Otro, por ejemplo, podemos decir que es el del parabara. E incluso también el bosque. Él, a lo largo de su carrera, encontramos 5 o 6 bandas sonoras donde, para la música que está relacionada con el bosque, una escena en el bosque. El niño del pijama rayas. Hay una música, el niño del pijama rayas, Spitfire Grill. Se me ocurren muchas más en las que. El nuevo mundo para mí es el mismo. El nuevo mundo también, incluso en Avatar también. Y otra de esas características, por cierto, es el parabara, como ha dicho Eduardo. Hay una banda sonora que no vamos a escuchar ese corte, vamos a escuchar otro, pero recomiendo que se escuche. Por cierto, creo que es una de las mejores películas a las que Horner ha puesto música. Es El Hombre Sin Rostro. Dije antes que íbamos a escuchar piezas pequeñas, películas pequeñas, que luego dieron lugar a otras grandes. Él hizo El Hombre Sin Rostro y eso le permitió conocer a Mel Gibson para luego hacer Braveheart, que le haría mundialmente famoso. En El Hombre Sin Rostro, el corte 3 me parece que es, se llama Flying, aparece el parabara y mucha gente debe escucharlo porque no suena como estamos acostumbrados a oírlo, ¿eh? Y suena bastantes veces. Vamos a escuchar esta pieza del Hombre Sin Rostro, una de las bandas sonoras que los más fans de James Horner guardan especial recuerdo de ella y la tienen entre sus bandas sonoras favoritas. esta fase musical, lo que yo llamo de ensanchamiento de pulmón, ¿no? Porque es como... Que eso lo hacía muy también John Barry, por cierto, ¿no? Me encanta en Horner. Es una cosa que musicalmente sabe coger la música, estirarla, te azuza. Es una cosa preciosa, de verdad. ¿Tú te acuerdas lo que hemos hablado de la música de tensión en las películas? Sí. Y de cómo Jerry Goldsmith era capaz de mantener la música por largos que fueran los minutos en los que tuviera presencia con Horner. No sé si os acordáis, por ejemplo, Apolo 13, el informe Pelícano, los... ¿Cómo se llaman los palillos estos? Sí, los... La clave. Pues, la caja... Con cuatro sonidos es capaz de mantener tensión durante largos ratos y cómo no... Pero para eso hay que ser músico de formación y ser conocedor de los... Oye, y el informe Pelícano, yo soy un defensor a ultranza de la música, ¿eh? Sí, sí. Que mucha gente se la ha cargado y me parece que tiene uno de los pasajes más violentos y agresivos musicales de James Horner. Yo cuando dices violento me... Sí. Rubén dice violento, es una violación. Especialmente violento, ¿verdad? Es que yo creo que remarcas la V, como lo hacen los británicos. Agresivo. Violento, dice. Violento. It's violent. No, es lo bueno que tenía Horner, que te sacaba un tema de 10 minutos como el Ambush de Peligro Inminente y lo disfrutaste. Gran banda sonora de las mejores desde bandas. 0 segundos hasta que acaba. Y para mí, bueno, después de Caza Octubre Rojo, la mejor pelea que Ryan, ¿eh? A mí me encanta Peligro Inminente. Hay músicas que yo creo que se pueden escuchar durante décadas, pero hay sensaciones que solo ocurren una vez. Yo personalmente. Buena frase, muy buena frase. Sí, mira. Muy buena frase, pero, sí, señor. Personalmente, es menos mal que se va a grabar. Javi está echando la lagrimilla ahora. Es mal que se va a grabar. No sé si de risa. Y no por los ojos. La siguiente. Como Peter Griffin. Recuerdo cuando salió Spitfire Grill, fue justo el año antes de Titanic y de que la vida de Horner cambiase. Y recuerdo el momento en el que puse el disco por primera vez en el reproductor. La música está muy bien. Antes hemos hablado del bosque, la música del bosque, como a Horner le gustaba. Es una música muy folk, muy americana. Una banda sonora preciosa. Pero de pronto llegó el corte número 9 de esa banda sonora. Se llamaba Reading the Letters y lo vamos a escuchar a continuación. Este corte, cada vez que lo escucho, me emociono. Pero desgraciadamente, solo lo escuché por primera vez una vez y hubiera pagado por escucharlo por primera vez más veces. Yo me acuerdo cuando compré este disco, que falla... ¿Para qué cortas el tema, Rubén? Joder. Polo Javi. Yo será malo. Yo me acuerdo cuando compré este disco allá en... Me siento como los fundidos, que van de la voz. Cortinilla de estrellas. Madre mía. ¿Cómo estamos? Pero me acuerdo de este disco perfectamente, lo compré en Rosewood Valencia, además estaba en una oferta, 1.500 pesetas, costaba algo así. Y cuando me llegó, me pasó como comentaba con Braulio, ¿no? Que fue como un plas, o sea, un sorpresón, porque ya estás acostumbrado a escuchar Horner por arriba y por abajo, te conoces todos los registros, ¿no? Pero esta es increíble, o sea, es íntima, melódica, y este toque folk sureño, que a mí me recuerda al Campo de Sueños de Kevin Costner, que también tenía un par de momentos también muy buenos. Y me parece brutal. Una de las grandes desconocidas para el gran público de Horner, que está acostumbrado al Titanic, a Leyendas de Pasión, y muy buenas también, ¿no? Nadie tiene que objetar nada al respecto, pero esta clase de banda sonora, para mí, define a un compositor, define la carrera de un compositor, ¿eh? Y eso le pasaba a muy poca gente, a Horner, a Goldsmith. Había bandas sonoras que nadie tal y, hostia, esta es tremenda. Pero bueno, dentro de los 90 también había ocasión para el sinfonismo, ¿no? Para la acción, para la aventura. Se volvió a cruzar Walt Disney en la carrera del señor James Horner. De ellas, la que ha sido más influyente es The Rocketeer. Y nos metemos en el cine de superhéroes. También. Es curioso, ¿no? James Horner en una película de superhéroes. La única, quizá. No, bueno, perdón, que hizo la segunda. Una que nos sorprendió incluso más. Recuerdo, además, hablarlo contigo en aquel momento. ¿Spiderman, de verdad? ¿Really? Vamos a escuchar de Rocketeer, ¿no? Vamos a disfrutar Rocketeer. Vamos a disfrutar Rocketeer. Exacto. Delito bajar este tema, ¿eh? Yeah. Y que no suene como dice Braulio el Flying Circus después. Yeah, a continuación. Estábamos tres horas, claro. Yo hace nada, recuerdo que hicimos aquí un con Radio Crash, que tenemos que publicarlo todavía, un reportaje de, bueno, un especial de cómics, ¿no? Y con Gonzo de hablando de tal, y hablamos de esta película. Y es que es una, para mí, una gran olvidada del cine de superhéroes, sí. Porque es como muy clásica, que además fue un fracaso, creo que de taquilla, junto con La Sombra, ¿no? Que era otra vuelta. Lo que pasa es que luego ha envejecido bien y en el circuito VHS, primero a principios de los 90, y sí, después en la memoria de los aficionados, yo creo que has tenido su hueco. La sensación, Rocketeer. Y lo de Horner. Mira, de Horner estaba comentando mientras escuchábamos la música que el compositor Bert McCreary subió a su página web estos días el estudio que hizo de final de curso en la Universidad de California de la sección de la música de Rocketeer, porque la considera icónica también. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a Leyendas de Pasión. Dije antes que no íbamos a escuchar Leyendas de Pasión. Sí, vamos a escuchar Leyendas de Pasión, pero no el tema que todos estamos acostumbrados a ir. Pero teníamos que meter algo de música de acción de Horner, sí. Y había muchas posibilidades, pero nos hemos quedado con esta, como podíamos haber elegido 20 o 30 más. Tiempos de gloria. Sneakers. De todo. En esa de Disney que hizo Un Horizonte Muy Lejano, hay una pieza que se llama The Swamp, no sé si la recordáis, que es, en mi opinión, posiblemente técnicamente la mejor pieza de acción que ha escrito Horner. Incluso después del 2000 también ha tenido, bueno, Avatar, Karate Kid, Enemigo a las Puertas. La Máscara del Zorro tiene un montón de tremendo. La Máscara del Zorro. Vamos a escucharlo, música de acción de La Máscara del Zorro, pero ahora vamos a quedarnos con Leyendas de Pasión. We'll be right back. tremendo. Aunque bueno, no has puesto el tema de Leyendas de Pasión, el que todo el mundo conoce. No, el bueno, que se escucha no. En el anuncio. Que cuando lo pones, ay, pues me suena esta música. Telecinco. No, hombre, una de las gracias, creo, de este sentido homenaje también es hacer descubrir a la gente que no conoce James Horner, oye, la faceta de lo gran compositor que era, no ir siempre a tiro fijo. Esta es la época de las Leyendas de Pasión, de Braveheart y finalmente en el 97 de Titanic, que le da dos Oscars, como se los había dado a su padre anteriormente en la Academia. Y después de ganar los Oscars por Titanic, yo creo que nace una nueva afición en el mundo de la música de cine, que es criticar a James Horner. Algo que el hecho de que nazca justo después de Titanic demuestra pues eso que nos pasa a todos los seres humanos, y es que tenemos envidia muchas veces, ¿no? Es que Horner no se había quejado de que no le habían dado antes el Oscar. Era una espina que tenía clavada. No, él recuerdo que en el discurso dijo que lo he perdido tantas veces, porque de hecho llegó a perderlo en el año 95, lo perdió, estaba nominado, dos de las cinco nominaciones eran suyas, encima Braveheart y Apolo 13, que bien lo hubieran merecido, y se la llevó el cartero de Luis Bacalov. Ostras, Apolo 13. Una de esas nominadas es precisamente Apolo 13, que es la siguiente pieza que vamos a escuchar. Gracias en esta banda sonora es que todo el mundo esperaba, ostras, James Horner, Ron Howard, otra vez una aventura espacial, por así decirlo, bueno, va a ser una música patriótica, épica, y va el paisano, coge y cambia todo y ofrece una música íntima, dramática, tensa, impresionante, ¿eh? Una banda sonora de Oscar. No, según estabas diciendo, una gran aventura, pensaba en Star Wars, ¿no? ¿Te imaginas Horner en Star Wars? Hay un detalle con esta película. El reto que se le planteaba a Horner, lo contó él hace poco en una charla que dio en Londres. El reto que se le planteaba al compositor con Apolo 13 es que estaba contando una historia que en Estados Unidos es muy conocida, y es como los tripulantes del Apolo 13 llegaron con vida a la Tierra. Y montan una película de 2 horas y media que no tiene ningún sentido ni ninguna tensión si tú sabes que al final todo sale bien. Yeah. Y que es la misión fundamental del compositor, es conseguir que el espectador se olvide de que esa historia va a acabar bien. Exacto. Y ese es el reto difícil que tenía el compositor, porque muchas veces la música es a lo que se dedica. La música, a diferencia de otros elementos de la película, sí puede dirigirse al espectador. No lo puede hacer el protagonista masculino ni femenino, pero sí lo puede hacer la música. Y esa era la labor de Horner en esta ocasión. No, y en otras tantas, ¿no creéis? Titanic también. Todo, sí, efectivamente, es muy parecido. Es muy parecido tratar de evitar que la gente sea consciente de que la tragedia se avecina. Uh-huh. Es quizás el efecto contrario. La tormenta perfecta. Yo no me también esperaba lo del iceberg, ¿eh? No. Fue sorpresivo. La tormenta perfecta es la siguiente pieza que vamos a escuchar. Venga, la tormenta perfecta, para que no hable Rubén. Bueno, a mí el tema central de esta película fue, si es verdad que dice, yo estoy de acuerdo con Braulio, que salen muchos detractores, no voy a dar nombres, después no quiero herir sensibilidad. ¿Tú crees que nos escucharán? No lo sé, pero bueno, hubo muchos detractores y mucha gente que hizo mucho daño. Hay que, solo interrumpirte para decirte que, y no me gusta a mí contar, oh, yo cuando tenía 18 años escuché esta banda sonora, me llevé una chica al cine a verla, tal, no, pero sí que quiero decir que es verdad que durante muchísimos años, cuando empezó internet y todos empezamos a meternos en internet, y yo no tenía, vivía entonces en Valladolid, no tenía amiguetes que les gustan las bandas sonoras, como me pasa aquí en Gijón. Y claro, entrar en internet y ver que pues parece que el Horner es el muñeco del punching ball, o sea, quiero decir, era la afición preferida de la crítica de Horner. A mí, personalmente, me resbalaban todas las críticas. Bueno, me pasó con Goldsmith también. Sí, pasó con Goldsmith en su momento. Y pasó también en esa época con James Newton Howard, un compositor que ahora mucha gente parece que dice, no, es maravilloso, es tal, pero en los 90 le dieron cera por arriba y por abajo. Con Elfman nunca. Bueno, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando los gurús o los que llevan la voz cantante les gusta o les entra por el ojo algo, pues generalmente evitas que ocurra esa crítica. Y en España en concreto sabemos todos quiénes son los gurús y bueno, la opinión que han vertido sobre los compositores es la que es tan respetable como la nuestra. Mi problema no es esos gurús. Es como decían en Star Wars, es peor el tonto que siga al tonto, ¿sabes? No el tonto. O sea, yo no tengo problema con el que da la opinión, sino con los que la secundan sin planteársela ni siquiera. Sin haber disfrutado o poder escuchar o decir, oye, ¿por qué no? La tormenta perfecta, de hecho, ¿no? Para los que criticaban eso, a Horner y tal, que vino después de Titanic, en 98 o 99, creo que fue. Es ¿no? del 99, sí, 2000. 2000 incluso. Sube. Con un tema así, ¿cómo no me voy a volver a enamorar de James Horner si me hubiera desenamorado, ¿no? Entonces no entiendo cómo alguien se puede desenamorar de Horner y seguir criticando escuchando esto. Yo cuando escuché esto en el cine dije, madre mía, o sea, el CD me lo regalaron y lo quemé. O sea, me pareció de lo más refrescante que escuché en un cine, vamos, en muchísimos años. El tema es tremendo, tiene una energía y una vitalidad increíbles. A mí me lo recomendó Rubén y la escuché yo impresionante. Y otra cosa, se escuchaba una guitarra eléctrica que acompaña a la orquesta. Curiosamente en Titanic hay un momento en el que escuchas solo una guitarra eléctrica, pero es un momentín solo, nada. No es como en este caso, que ya la escuchas desarrollada. Era el del violonchelo del cuarteto. Era eléctrico, se le fue. Yo recuerdo, tenía 20 años cuando fui a verla a Parque Astur, a los cines de Parque Astur. Vivía todavía en Valladolid, pero ya me había echado novia, que sería luego mi mujer, y nos fuimos Trasona, 20 años a Trasona a ver esta película. Y cuando salí de ver la película, lo siento, Vanessa, había una tienda de discos entonces en Parque Astur y tenía La Tormenta Perfecta. Y no me lo voy a creer, la cogí y me la llevé para casa. Aunque la anécdota que más recuerdo de La Tormenta Perfecta es que a mi mujer le encanta esta banda sonora, no es de extrañar. Y recuerdo que una tarde estaba yo escuchando Cadena Perpetua de Thomas Newman en mi despacho, pero me tuve que marchar y me marché, pues apagué la cadena y me marché. Y al rato aparecí por casa y me dijo, mi mujer dice, oye, he estado escuchando La Tormenta Perfecta, pero joder, no ha llegado el tema ese que a mí me gusta. Y digo, ay, me temo lo peor. Y me acerqué a la cadena y abro la tapa y me encuentro efectivamente que está el disco de la Tormenta Perfecta. Y digo, ¿cómo puede ser y que no haya salido el tema? Si sale en el primer corte. Y cojo el disco de La Tormenta Perfecta y ahí va. Debajo de él estaba Cadena Perpetua. Habían rodado los dos, así estaba la cara de abajo de La Tormenta Perfecta. Y claro, no es lo mismo que Cadena Perpetua de Thomas Newman. Muy hasta el final. Bueno, vamos a escuchar música de acción, otra pieza de música de acción, en este caso de La Leyenda del Zorro, la segunda parte de La Máscara del Zorro y una de nuestras bandas sonoras también favoritas. No escribió nuevos temas en esta ocasión, pero lo que hizo fue perfeccionar todo lo que había, todos los ingredientes que ya había en la primera, la del 98. Y es de la última década de Horner, una de las mejores bandas sonoras sin duda, o de mis favoritas por lo menos. We'll be right back. y todavía si sigues criticando a James Horner, llegas a la máscara del zorro, a la leyenda del zorro. La primera me gustó mucho, la segunda de un trozo y... Oh, está muy bien. Es para echar a correr, ¿eh? Está muy bien. Ah. Pues yo sé que me gusta Banderas, que me río mucho con Banderas. Está muy divertida la segunda. Yo lo que vi no me acabo de... Vamos, vamos. No la vi entera, ¿eh? La tendré que ver algún día. Ahora sí. Te regalamos Transformers, anda. Cine de entretenimiento, anda. Cuando no te gusta la leyenda del zorro como cine de entretenimiento, te van a regalar Transformers 4. Ni Transformers 4. Ni Crepúsculo menos. ¿Eh? No, pero sí que. 50 sombras de Grey. No la vi, ¿eh? No la sé. Mejor, mejor. Está bien la música de Earthman, ¿eh? No está mal, no está mal. Pensaba, es entretenida al menos la peli, pero tonta. Vamos. Y la música entretenida, está entretenida. Tengo ya mejor que no perder el tiempo. Bueno, total, ya no hay música así. O no. Yo no pierdo la esperanza, ¿eh? Que yo soy de vaso. ¿Qué? De vaso no, medio lleno. Y aquí no. Mira, he estado pensando, llevo un mes y un día pensando en eso. Y pienso, y hablo mucho con nuestro amigo Fernando Ayuso, que le vuelvo a mencionar, y le mandamos además un abrazo muy fuerte, que lo ha pasado muy mal con esto también. Hablando del relevo y del relevo y del relevo, sí está claro que Horner no va a haber otro, porque tampoco hubo otro Stenner ni hubo otro Rocha, y también se echó de menos, y no ha habido otro Goldsmith, y vamos, más que a Goldsmith, difícil echar de menos. Beltrami. Pero hay tres compositores que me gustaría mencionar, y que son con los que cada uno tiene una manera de ver las cosas. Yo creo que hay que hacer un trabajo con la película, eso es lo primero que tienes que hacer, y luego la música tiene que ser bonita. Eso lo dice mucho James Newton Howard. Dice, cuando le preguntan, me preguntan aprendices, gente que viene a trabajar conmigo por primera vez, y me dice, bueno, ¿qué consejo me das? Lo primero que les dice, que él no quiere dar consejos a nadie, pero si les tiene que dar uno, es no te olvides de escribir buena música. Porque parece que eso nos olvidamos muchas veces en la música de cine, que sí, que tenemos una película, que tenemos un trabajo que hacer, y eso es lo primero. Pero no te olvides de escribir buena música. James Newton Howard, desde luego, la escribe muy buena, Horner la escribe muy buena, y yo creo que hay algunos compositores que la están escribiendo muy buena y emotiva también, o con corazón, porque las películas, por grande que sean, al final hay espectadores, y los espectadores funcionan con las historias románticas, el chico le gusta a la chica, el padre y el hijo y sus dificultades, o los hermanos, por grande que sea la película. Y voy a decir tres nombres. Michael Giacchino, que lleva un año, desde luego, espectacular. Este año se ha levantado de algún lado y se ha convertido en el puntal. Yo he disfrutado un montón sus últimas bandas sonoras. Te estoy viendo cara rara, Edu, pero me lo he pasado con Jurassic World como un enano, francamente, y con la música es con lo que mejor me lo he pasado de esa peli. Otro, John Powell, que sobre todo en los últimos años, las dos bandas sonoras del Dragón y otras que ha hecho, me parece que es un compositor que sobresale por encima de todo lo que hay. Y finalmente Splatt, que ese no hace falta hablar de él, porque es evidente que ya tiene un Oscar, que es el más famoso, pero que también ha demostrado pues una capacidad grande. ¿Qué pensáis vosotros? Elfman es de la vieja guardia, sigue ahí. Lo que pasa es que ya no hace las películas que hacía, también porque Tim Burton ya no tiene el nivel que tenía, claro. Y a Elfman es uno de los compositores a los que más se le ha notado que en el momento que se le ha bajado un poco Burton el nivel, a él se le ha notado también que ha bajado el nivel. Cosa que no pasaba, por ejemplo, con Horner, claro. Horner podía bajar el nivel Ron Howard, pero estaba James Cameron, no estaba Edward Zick, estaban tantos otros. Bueno, de hecho, Ron Howard dejó de bajar el nivel después de Apolo 13 bastante, ¿eh? Porque... La siguiente pieza que vamos a escuchar, en mi opinión, es una muy buena película de Ron Howard. Sí, probablemente la mejor que ha hecho. La mejor que ha hecho, sí, después de Apolo 13. Está muy bien esta película, sí. Y la banda sonora... Es un remake, ¿no? Es un remake. Pues no lo sabía, si es un remake no lo sabía. Yo lo único que recuerdo es que, además, en este caso a Jorge se le presentó otro reto, y es que Ron Howard lo que tenía era un western entre manos, pero él no quería un western, quería una película de terror. Ambientada en época de western, pero quería una película de terror. Y cuando hizo la película y la montó, la vio y dijo, coño, me ha salido un western. Y llamó a James Horner y le dijo, mira, ¿ves lo que tengo aquí? Pues tú tienes que hacer lo que sea para que esto parezca una película de terror. Horner hizo su trabajo y al terminar, Ron Howard le dijo, pero es que sigue pareciendo un western. Y le dice, mira, es que no se puede hacer otra cosa. Tienes un western entre manos. He hecho lo que he podido. He subrayado lo que he podido. La tensión, el terror, etcétera. Pero es que hay cosas que no se pueden cambiar. El caso es que, de hecho, no volvieron a trabajar juntos Ron Howard y James Horner. Tiene una parte, por supuesto, tiene su corazón la película, que es la relación entre Cate Blanchett y Tommy Lee Jones, que son padre e hija. Y como Horner siempre compone, a pesar de todo, para el corazón, en el corazón, y luego lo rodea de otra serie de música, vamos a escuchar esa parte más sentimental de la película. Bueno, Desapariciones, ¿no? Se llamaba esta en español. Da pena cortar este tema, ¿eh? Una película que yo no me apetecía ver, ¿eh? No me llamaba la atención nada. Mira que, bueno, va, Tommy Lee Jones y tal. Bueno, nunca me ha salado ese actor. Y tenía música de Horner. Ni había escuchado el CD ni había visto la película. Y aquí el amigo Braulio me insistió. Y yo, ¿qué pasó? ¡Ah, el al brujo Storm! ¡Callitas de... ¡Velo, velo! Esto está yendo muy mal. En fin. Y la tenía en DVD y me la dejó. No la iba a ver, ¿eh? Y reconozco que vi la película, me gustó, está bien. Es un western, muy oscuro, ¿eh? Y está muy bien Tommy Lee Jones. Está muy bien, es entretenida. Sí. No se lo digas a Rojo, claro. Es un western de terror. Y está francamente bien dirigida. O sea, Ron Howard vuelve un poco a los orígenes, a lo que son las películas de factura, un poco que tienen un poco de identidad. Porque a mí por 13 me gustó, ¿eh? Es muy buena película. Pero yo el Ron Howard después no te creas tú que me apasiona mucho. De hecho, yo la del Código Da Vinci, para quien la quiera. Y no vi la segunda. Y La Mente Maravillosa es muy prefabricado para Oscar. O sea, y es un tío que ya no me dice nada. ¿Dónde está Llamaradas? ¿Dónde está Willow? Pero sin embargo, esas apariciones, la música me sorprendió. De hecho, me pareció con muchísimo de lo mejor de James Horner en muchísimos años. O sea, de esto que estás escuchando. Bueno, pero eso es porque tú has tenido lagunas de Horner durante muchísimos años. Error. Y ya que es la ocasión para ello, yo lo que le digo a la gente es que lo escuche, porque no hay un año, desde 1981 hasta el 2015, no hay un año en el que no haya algo que merezca mucho, mucho, mucho la pena. Y yo no escucho a James Horner nada más. Y lo sabéis, escuchamos mucho y en Asturias Core trabajamos mucho y hacemos reseñas y escuchamos muchas cosas. Y desde hasta el año 2015, de todo lo que hemos escuchado, hay algo siempre de Horner todos los años que merece mucho la pena. Mucho más que algunas de otras cosas de ese año. Y te has perdido muchas por medio, pero ya te daremos caña con eso. Oye, he visto muchísimo, ¿eh? Ay, lo sé, sí. Bueno, sé. Ahora por desgracia estamos mencionando o reseñando quizás los trabajos más importantes de Horner o... lo que nos gustaría para recordar a la gente. ¿Con qué os gustaría quedaros de...? No sé si de la carrera, de la persona, de la imagen, de la figura de Horner. Hombre, ¿cómo ha cambiado la tortilla de ser un personaje que a la hora de leer, claro, lo que decía antes Braulio, tú tenías internet como medio de información, de leer, este debe ser un antipático, un arisco, cuando ganó el Oscar John Williams por La Lista de Schindler, ni se acercó a saludarle, le hizo ni un nada. Fuck you ahí. Y luego te cambió toda la historia de una persona súper cercana, agradable, hablaba bien el español encima, sin ningún problema. Eso me sorprendió mucho cuando lo dijo Ayuso. Hans Zimmer, por cierto, cuando falleció, subió una foto a su página, a su Twitter, con James Horner el día de los Oscars, de la gala de los Oscars de 2009, que estaba Horner por Avatar y Hans Zimmer creo por Sherlock Holmes, si no me equivoco. Ha recibido recuerdos por parte de muchísima gente de la industria. Que nunca pensarías tú, jolín, con la imagen que tenía de gris, de no, oscuro. Pero es que esa imagen solo la creemos en algunas partes del mundo. Hay otras partes del mundo en las que nunca se ha creído esa imagen. Entre otras cosas porque si tú hablas con la gente que ha trabajado con él, nadie habla mal de él. Todo lo contrario. Todo el mundo tiene parabienes para él. John Debney, Don Davis, Scott Glasgow, Brian Tyler... Elizabeth Scott también, sí. Que habló en la página web. Por no mencionar a los directores, Mel Gibson, que además iba a hacer su próxima película. De hecho, iba a hacer su próxima película y Horner además era la película que más ganas tenía de hacer. Lo dijo hace poco, dijo que necesitaba estar... Textualmente sus palabras fueron, necesito estar al lado de Mel Gibson en este momento porque esto es un momento importante para él. Con lo que le han dado en Hollywood y lo que le han hecho en Hollywood, que es horrible lo que le han hecho... Quiero estar en este momento porque Hollywood es así. Igual te echan toda la mierda encima, que luego te sacan de ella y Mel Gibson va a salir de ella en esto y yo tengo que estar ahí. Desgraciadamente al final no podrá estar. Una pena. Nos llega ahora los 33. Los 33, sí, con Antonio Banderas. Y... es su última película. Vamos a ver qué pasa con Los Siete Magníficos. Sí, habrá una regrabación, una grabación al menos. South Park era, ¿no? South Park, sí. Y luego tiene un documental, Living in the Air. Ah, es verdad, sí, el de los aviones. Age of Airplanes o algo así, que no deja de tener toda la gracia del mundo el título, Living in the Age of Aquí Airplanes. Aquí anecdóticamente es, bueno, que pertenecía a los cuatro jinetes, ¿era? O sí, los... sí, a un grupo de acrobacias de California, sí. De hecho, bueno, pues fue una acrobacia. Por cierto, en un sitio que se llama, creo que el Bosque de los Padres, o algo así, vamos, ¿no? ¿Sí? Bosque de los Padres, o algo así. Sí. O sea, en un su bosque. Muerte fue por desgracia porque estaba practicando. ¿Cómo? Estaba haciendo acrobacias, claro. Sí, de hecho, además había registrado en los radares los movimientos del avión, pues que eran movimientos que no son planos, quiero decir, que eran de movimiento ondulante, etcétera. Bueno, y nos vamos a despedir. ¿Qué se puede decir ya? Porque podríamos hacer muchas más horas de música sobre James Horner, pero tampoco es cuestión de aburrir a la gente con nuestra voz, no con la música, lógicamente. Quien no lo conozca, que lo descubra. Y quien lo conoce, que lo vuelva a redescubrir. Sí. Quizás se lo merece. No, James Horner da para 5, 6, 7, 10 programas. Con lo que habíamos arrancado, crecimos escuchándole en los 80, en nuestra generación. Yo es que para mí, Brainstorm, Star Trek 2 y Cruel fueron, vamos, básicas. Aliens, para mí, Aliens. Aliens también después. Aliens es una pedazo de banda sonora impresionante. Y no sé qué más decir, la verdad. Son tantas. Pues sí. No existe. Yo no tengo una lista de. No existe, ¿no? Demasiado amplia para decirlo. Que nos queda su música en las películas, ¿no? Para seguir disfrutando de los genios. Y bueno. Y nos vamos a despedir con una de sus obras maestras, quizás de las más incomprendidas. Antes de ello, vamos a dar las gracias, como siempre, a Radio Crash. A Javi. Es un placer estar aquí una hora escuchando las mujeres que se lleva Braulio a los cines. A ver qué opina Vanessa. Ya me has hundido. La morena del pelirrojo. Hay que ver también cómo las llevaba, que igual nos hacía ahí un Bill Cosby. No, te has pasado. Yo pensé que ibas a decir, de mucho te enterarías tú de la película, anda, que luego hablas de la película y de la música. Coño, que estabas a tres cosas a la vez, a la película, a la música y a la chavala. No, eso no puede ser. Es curioso también, y esto os lo digo medio en coña, medio en serio, cuando murió James Horner, bueno, lo lamentas, ¿no? Porque muere joven, pero todo el mundo que os gustan las bandas sonoras dicen, joder, los trabajos que quedan para... que no vamos a ver, ¿no? Que no va a poder hacer. Yo que vengo del rock y del punk, que alguien cuando pasa de los 30 a los 40 años ya muere de viejo, me sorprende el tema de que con 61 años igual le quedan todavía 20 por trabajar. De carreras. Porque en el tema de las bandas sonoras, bueno, tenéis auténticos vejestorios por ahí con 90 años trabajando y en plena forma. Tú mira a Morricone, que lo contrató ahora por eso. Tarantino. Y John Williams haciendo Star Wars 7, sí. ¿Cómo se cuidan? Da igual, ahí va. Qué malas son las drogas. Algo toman. Tajabate. Pues bueno, gracias. Y nada, oye, seguirnos en Asturescore. www.asturescore.com. Nos quedan dos reseñas de Horner. Hemos dicho, los especiales. Oye, os intentamos mantener informados de todo este mundillo y... ¿Y ahora con qué nos despedimos? Pues nada, lo dicho, Controya, una de sus obras maestras, quizás una de las más incomprendidas, pero sin duda alguna, una de sus obras maestras. Por cierto, una película y una música que han envejecido también muy bien, hay 11 años por ahí entre medias, y ya va quedando una buena impresión, yo creo, en el público. No de calidad, ojo cuando lo digo, sino de que se ve mucho y gusta. Y cuando gusta, pues se sigue poniendo en televisión y se como sigue comando. Viendo. Y eso es lo importante, como comando. Sí. Pues con Troya nos despedimos. ¿Qué vamos a decir más? Hasta luego.